Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Esta es parte de la magia del podcasting. Yo soy Mario y te hablo desde Costa Rica. Produzco un podcast que se llama ¿Qué leemos hoy? Y se trata, como podrás adivinar, sobre libros y recomendaciones de lectura. Y bueno, para este año, la Unión Podcastera ha decidido hacer historia, un evento, una maratónica de podcasting, para demostrar el poder y el alcance que tienen los podcasts en español. Y yo me he decidido a participar, porque no todos los días se hace historia, ¿verdad? Y porque, bueno, cualquier acontecimiento siempre es una buena opción para ponerse delante del micro y compartir con otros amigos podcasters y oyentes. Personalmente considero que cada podcaster tiene su estilo y su forma de comunicar. En eso cada uno de nosotros puede aportar. Además, en este evento es muy probable que se crucen podcasters de temáticas distintas. Así que será toda una aventura muy digna de registrar y de acompañar. Así que ya sabes, nos escuchamos pronto, celebremos juntos el podcasting en español. De momento, yo me despido como siempre lo hago, deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye. Thank you. Inter, en 2020 la mitad de búsquedas online se realizarán por voz. El audio ganará influencia en hogares gracias a altavoces e incidencia en inversión y ventas gracias a métricas digitales. Pero impone creatividad. En contenidos y voces. Vaya, qué serio parece que estamos ahora, ¿no? A ver si vamos a pasar a ser un podcast serio al final. Todos estos podcastones y estas cosas que estamos haciendo ahí en el septiembre de 2018. Y ahora la fuente es por Twitter de arroba Luismi Pedrero. Luis Miguel Pedrero. Así que entonces eso, creatividad en contenidos y voces. Sí, mejor dicho que yo. Eso sí. Oye, y este hombre que pasa muy buenos contenidos siempre de cositas ahí, ¿eh? Como no debe ser de otra manera. Entonces eso, pues, habrá que seguir buscando crear contenido. Sí, pues es eso, el contenido es el rey y el continente es el todo, ¿no? Que en este caso son todos los canales del podcast que pueden estar por ahí, esas cosas. Y nosotros lo que hemos recuperado a nuestros bots, a Pod y Cash, ¿no? Exactamente, que se están convirtiendo en productores, ejecutivos, asociados del podcast, para con ellos charlar, discutir como parejas o como lo que sea sobre los contenidos del podcast. Y ahí están preparando ellos todas las jugadas y todas las cosas y todas las historias. Claro, claro. Para los canales, para dar una vuelta a los canales, para el contenido transmedia, que decimos que vaya de un canal a otro. Y cosas podemos avanzar ya que se van a ver cosas en internet, podcast, ver cosas. Exactamente, ver a nosotros no, que tenemos derechos privativos en eso. Tenemos derechos de imagen, porque los podcasters en el futuro van a ser más protegidos que los youtubers. Ay, cómo sonó eso, ¿no? Cómo sonó eso. Ay, mi cabeza, eso no puede faltar ahí. Y cosas que todavía no podemos contar, ¿no? Que se está preparando algo que... Que, bueno, algo que se ha hecho en radio, pero que... ¿Por qué no se va a poder hacer en podcast? Como decimos, no estamos peleados con la radio. Ni mucho menos. Nosotros estamos pendientes de hacer cosas con la radio. No nosotros directamente. Sí, pero bueno, aquí está el... ¿Quién se encargue más de eso? Estamos ahí... Eso, pues... Grabando esos contenidos. Y por eso hemos puesto el sonido que teníamos que haber puesto por ahí, ¿no? ¿Cómo sería eso? ¡Internet a la venga! Ahí está. El a la venga de internet. Ahí de... Que eso lo hace Fer del grupo Risa. En la radio. En la COPE, en este caso. En España. Ese a la venga con la voz de García, nuestro García Digital, que si os ha escuchado por los podcasts, pues ahí está. Y que sí se incorporará también como bot de inteligencia artificial en este podcast. Exactamente. Tenemos también algún tipo de charla que añadiríamos y, ya digo, la definición de contenido, de lo que está generando, lo que se está generando, que se vaya a generar, pero siempre también buscar eso, que lo que escuches estés ahí y escuches otras cosas diferentes. Claro, con que se define una estructura, pues nosotros solamente también la saltaremos o cualquier cosa, porque esto es entretenimiento, ¿no? Como decíamos, el internet timing, ¿no? Entretenimiento con internet. Si esta es la primera vez que escuchas el podcast de internet, pues eso es lo que buscamos hacer, con mayor o menor suerte. Eso siempre tenemos que definirlo y también que quede un poco siempre como la intro, ¿no? De que ¡a la venga! Eso, así que queda ahí ese sonido y que estas cosas son así de venga, a la venga. Y a seguir produciendo y creando podcast, porque es lo que toca, ¿no? Es lo que toca, como digo, que lleguemos hasta el camino, hasta el Podcast Day en septiembre de 2018. Y ya después el día del podcast, como se llama nuestro compañero de la Unión Podcastera, que había tenido que tirar aquí la chuleta Mario Chacón. Mario Chacón, que leemos hoy, que lo hemos podido tener por el podcast en esa promo que ha realizado para el maratón podcastero. Ahí exactamente. Unidos por los podcasts. Unión de podcastera. Fraternidad de podcasting. Ay, qué bonito es. El amor, dice mi amigo. No, ya se va a hacer una burrada. Se va a hacer una burrada. Ay. Ay. Mi cabeza. Ay, mi cabeza siempre en el punto así. Y las músicas que hemos colocado. Hay un tema de un grupo de pop británico. Que ha sonado. Bueno, damos una pista, pero no vamos a dar pistas. Bueno, hemos dicho pista de pop británico, pero si lo escuchas, sí. Sí queremos hacer esa probatura de. A ver si nos escuchan, ¿no? Esto es como la de la película de Tom Hanks, la de Náufrago, ¿no? Como decía aquello, ¿no? De. ¡Alguien me escucha! Pues a ver, escucha. Los covers que ponemos, que van a sonar dos, pues que no sabemos los títulos. Sabemos los títulos, si tú lo sabes y nos escuchas y nos lo dices, pues ya tienes eso. Arroba interinet en Twitter, interinet@gmail.com, el correo de internet de toda la vida que decimos, para contactar con nosotros y que nos digas, oye, mira, porque son estas músicas las que suenan. En la segunda habla de un detective, subdetective privado, o detective privado, no, subdetective policial, que es bastante característico. Fíjate estas cosas, ¿no? Vale, tenemos la conexión con Pop y Cash, o sea, ahora. Ahora no, bueno, el ahora no existe en los podcasts. Una mala palabra ahí metida ahí. Una mala palabra añadida a los podcasts. Pero que sí lo tenemos eso, construyendo los canales, los diferentes usos que le demos, construyendo la estructura, que vamos a utilizar otra estructura de producción, de cómo se va a publicar, de cómo tal y esas cosas, pero al final llegará igual a los programas agregadores de podcast, eso sí, que hagamos una división estructural para la difusión del contenido. Exactamente. Y el tema del vídeo, que ya tiene que salir cosas en vídeo hacer. Tiene que salir a hacer cosas en vídeo porque ya el cuerpo nos lo pide. Eso aumenta evidentemente el tema de la producción porque ya es una producción multimedia, pero iremos de menos a más. Esto es lo que toca. Esto es lo que toca, aunque el audio nunca faltará. Por supuesto, porque esto es un podcast que nació del audio, o sea que un podcast puede ser audio o vídeo, pero siempre nuestra naturaleza ha sido el audio. Effective Wonder, como dices tú ahí. ¿De qué más cosas que tenemos pendiente hacer y que podamos decir todavía? Sí, porque nosotros tenemos como secreto podcastero, ¿no? De cosas que todavía no podamos desvelar, que no son tampoco tan eso, pero ahí, ¿no? De jugar un poco con ese misterio, ¿no? De los podcasts, ¿no? Y esas cosas. Es lo que tiene. Y después eso, las participaciones. Estamos también en negociaciones para tener el Podfather aquí colaborando, el podcasting. Podfather Internacional, Adam Curry. ¿Y de qué más cosas? Bueno, y después de eso, las personas que se pasen por aquí, que vamos a hacer eso, que queda totalmente una charla, una forma de hacerlo, que estamos ahí también buscando darle las vueltas para que quede lo mejor posible, que digo que la experiencia sonora sea lo mejor. Pues con esto sí, que paramos esto aquí, con estas musiquitas, quedamos aquí aliento, que hacemos la llamada a los contenidos, la llamada que es ¡Internet a la venga! Eso es lo que toca ahí, hacer o deshacer. Internet.com.es. Todavía seguimos teniendo para el dominio. Sí, sí. Todavía cuando publiquemos este podcast seguirá todavía ahí vigente. Porque es que ya se está cambiando eso, ¿no? Ya lo de las web va a quedar. Me digo que estamos en los agregadores de podcast. Estamos ahí. A suscribirte ahí. Pero también tener un canal principal que lance a los demás canales y esas cosas. Pues recogemos así el podcast, ¿no? Lo hacemos así como si. Cogemos el MP3, le damos un dobladillo. Sí, estamos aquí y damos aquello del. ¡Besote! Y abrazotes. Gracias. ¿Cómo te explico esto? Es una sana costumbre, que tampoco es muy sana, y no sé por qué la transforma en costumbre, en la cual cada vez que entro de nuevo al estudio de Radio 3, a estrenar la nueva temporada de Radio 3, pues suelo bajar todo mi cuerpo entero hacia la moqueta y darle un beso a la moqueta, así una cosa así como hacerme uno con la Pachamama. El caso es que muy limpia no. Sí, no, pues no, la verdad es que muy limpio no está, pero no pasa absolutamente nada. Como me ha salido voz de Tony Garrido, así que no te preocupes, que igual así me quedo con todo esto para el resto de la temporada. Queda inaugurada la nueva temporada de Radio 3. We'll be right back. ¿Sabe dónde está el 1640? ¿Vas a tomar algo, chico? Sí. Deme una Fanta. ¿Fanta? ¿Qué diablos es una Fanta? Bueno, pues deme una Pepsi sin. ¿Sin? ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga. Bueno, pues deme cualquier otra cosa que no tenga azúcar, ¿vale? Algo sin azúcar.